haya un buen contacto. Se necesitan por lo menos dos. Aler, Contacto Sur. Entre usted y millones de latinoamericanos, mejor contacto. Hola amigos de América Latina y el Caribe, ¿cómo están ustedes? Les habla Javier Barrios para presentar la primera emisión de Contacto Sur, correspondiente a hoy 15 de junio del 2018. Les saludamos, gracias por compartir con nosotros la emisión de Contacto Sur y saludamos también a los seguidores del fútbol. Está en pleno el Mundial de Fútbol Rusia 2018, con expectativa entre el encuentro Uruguay-Egipto. Así que les saludamos, un abrazo para ustedes. Vamos a contarles a todos ustedes las noticias más destacadas. En Argentina, la Cámara de Diputados aprobó la legalización del aborto y crece el chance de que el Senado también lo haga. En El Salvador crecen las protestas en rechazo al proyecto de privatizar el agua. Hoy en Nicaragua se reanuda el diálogo entre gobierno y oposición con mediación de la Iglesia Católica. Comenzamos en Argentina, donde, como hemos venido informando, se ha generado una decisión histórica en la Cámara de Diputados para la legalización del aborto. Pero, ¿qué puede pasar en el Senado? Vamos en vivo y en directo con nuestro compañero Pepe Frutos, del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Adelante. Hola Javier, buen día, buenos días América Latina. Así es, en Argentina, tras la histórica media sanción de la legalización del aborto, hay más posibilidades de que también se apruebe en el Senado y se convierta definitivamente en ley. Como informábamos ayer, la Cámara de Diputados aprobó el proyecto por 129 votos a favor y 125 en contra, en medio de una multitudinaria movilización de las mujeres. Lo que parecía imposible fue posible y ahora muchos senadores sienten el impacto y dicen que votarán a favor. Por eso crecen las chances de que el proyecto se convierta en ley. Hablamos en Farco con Susana Chiarotti, integrante de CLADEM, el Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer, una de las históricas impulsoras de esta ley en Argentina, y ella asegura que los senadores acusaron recibo de lo que está pasando en el país porque no son tontos. Los senadores no son tontos, ¿no? O sea, se dieron cuenta, dijeron, bueno, a ver, yo vine acá para hacer la que se me ocurre a mí o para responder a necesidades que tiene la gente. Y bueno, tienen que votar de acuerdo a las políticas públicas que necesita la gente, ¿no? No de acuerdo a lo que se les canta. Ya nadie les prohíbe a los senadores ejercer sus, digamos, tener sus convicciones personales en el seno de su hogar o de su iglesia, pero a la hora de llegar a un recinto público y tener que legislar, tiene que legislar para un pueblo que tiene necesidades. Y esas necesidades en este momento son las de terminar con la clandestinidad de una práctica que se va a seguir haciendo, sea legal o no. Entonces el tema es decidir si va a seguir siendo clandestino o va a ser legal, y entonces se va a poder medir por qué se hace, cómo se puede prevenir, aconsejar para que no vuelva a suceder. Desde la semana que viene se trata en las comisiones del Senado este proyecto, habrá audiencias públicas como hubo en diputados, serán varias semanas, y el movimiento de mujeres se prepara para profundizar su lucha para lograr que este proyecto se convierta definitivamente en ley. Para Aler Contacto Sur, Pepe Frutos desde Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Vamos a El Salvador. ¿Usted se imagina que en su comunidad, en su ciudad o en su pueblo o país decidan privatizar el agua, un recurso importante, natural para la gente, para la vida de la gente? Pues hay un proyecto en El Salvador y estudiantes, autoridades de la Universidad de El Salvador, organizaciones sociales, también la iglesia, se están están rechazando el proyecto de privatización del agua. Se ha registrado una protesta que también fue reprimida. Vamos con un informe especial que nos ha preparado Marcelo Galicia, periodista de ARPAS. Las calles se han roto con lucha orgánica. pedimos es la ratificación, que haya, se reconozca constitucionalmente al agua como un derecho humano, ¿verdad? A la Comisión de Medio Ambiente que se siga discutiendo la Ley General de Aguas. Que es algo que nos interesa a todos, y que si pasa esto de las aguas a que lo maneje en otra institución, eso nos va a afectar mucho en el aspecto económico. Bueno, pues ahora toda la universidad salió a marchar, porque no solo hay estudiantes, hay docentes, hay personal de mantenimiento que ha salido ahora, nos encontramos con los amigos de Landa también, que al final salimos a marchar porque esta ley privatizadora lo único que va a hacer es quitarle los recursos a los más pobres y quitarnos nuestros recursos, porque el agua es nuestra también. Estudiantes, trabajadores, trabajadoras y autoridades de la Universidad de El Salvador, UES, salieron en una marcha por las principales calles de la capital, rumbo a la Asamblea Legislativa. El objetivo de la marcha era presentar una pieza de correspondencia para solicitar a la Comisión de Medio Ambiente retomar la discusión sobre la Ley General de Aguas. Habla Roger Arias, rector de la UES. Bueno, como Casa de Estudios Superiores, hemos estado siempre acompañando la lucha con los salvadoreños. No podemos quedarnos callados de brazos cruzados ante este clamor de todas las salvadoreñas y salvadoreños en contra de la privatización de un recurso que es elemental para la vida humana y para la vida animal. Estamos entonces generando conciencia en la población salvadoreña, pero sobre todo estamos acompañando la lucha en contra de la privatización del agua. Al momento que ingresaba la comisión conformada por las autoridades de la UES para entregar dicha pieza de correspondencia, sin mediar palabras, los custodios de la Asamblea Legislativa comenzaron a rociar gas pimienta a las y los manifestantes. Soy periodista, nos acaban de tirar gas lacrimógeno, nos expusieron, no saben las enfermedades que podemos padecer. Eso es un caos. Ante esta acción, las y los manifestantes respondieron con piedras y palos, resultando dañadas las instalaciones de la Asamblea. El gas pimienta lesionó aproximadamente a 15 personas, entre estudiantes, trabajadores de ANDA y autoridades de la Universidad de El Salvador. Escuchamos las declaraciones de Carlos Gallegos, estudiante de la UES, y de Roberto Sierra, del Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras de ANDA, quienes fueron afectados. Cuando la Asamblea Legislativa aceptó abrir los portones para que entraran las autoridades a dejar el escrito que como universidad traíamos, fue que nosotros teníamos acuerpados a las autoridades y teníamos un cordón de seguridad, no era necesario que nos tiraran gas lacrimógeno. Vino la UMO y nos tiró estando a la par de las autoridades. Y la verdad es que hemos entrado en una manera pacífica, en ningún momento hemos entrado de una manera violenta, no sé por qué reaccionaron de esa manera. Me siento afectado, ¿verdad? Me siento vulnerado, ¿verdad? Y que las cosas del pasado que creímos que ya no existían en nuestro país, siguen existiendo esa represión. Nosotros solo estamos peleando por un derecho que nos pertenece a todos y que no vamos a permitir que se pise. Luego de los disturbios y de haber entregado la pieza de correspondencia, el rector de la UES fue detenido dentro del recinto del centro de gobierno, junto a otras 50 personas más por agentes de la UMO, en atención a órdenes del presidente de la Asamblea Legislativa, según manifestaron los agentes. Organizaciones sociales, estudiantes y diferentes sectores de la sociedad han afirmado que continuarán con las acciones de calle hasta que la Comisión de Medio Ambiente del Parlamento descarte la propuesta de ley de agua de los partidos de derecha, la cual tiene un carácter privatizador del vital líquido. Les informó Marcelo Galicia. La red informativa de Aler le invita a escuchar Voces sobre la Mesa, un espacio de análisis y debate sobre la coyuntura de América Latina y el Caribe. Todos los viernes a las 3 de la tarde, hora Ecuador. Una producción de la red informativa de Aler. Entonces, los acuerdos de La Habana y el programa político y económico de Petro apuntaría hacia esas transformaciones, y por eso había coincidencia en ambos. Del lado de Iván Duque, para mí es preocupante el proyecto que tiene él con respecto a los acuerdos de La Habana, porque lo que está planteando es una crítica radical a los acuerdos que tienen que ver con la justicia tradicional y con la justicia para la paz. Este domingo 17 de junio es un día histórico para Colombia, pues se decidirá quién será el próximo presidente en la segunda vuelta entre el candidato Iván Duque y Gustavo Petro. Hoy, tendremos en Voces sobre la Mesa un análisis del momento electoral que vive este país. No se lo pierda a las 3 horas del Ecuador por Aler Satelital. Hoy hay expectativa en Nicaragua. Se reanudan los diálogos de paz entre el gobierno de Ortega y la oposición. Esto con mediación de la Iglesia Católica. La Conferencia Episcopal de Nicaragua informó que hoy se reanuda el diálogo nacional suspendido el pasado 23 de mayo por falta de consenso para buscar una salida pacífica a la crisis sociopolítica que ha dejado al menos 154 muertos desde el 18 de abril. Temas que se estarían conversando, al menos está sonando extraoficialmente la posibilidad de realizar unas elecciones generales en Nicaragua. Hispan TV informó de las expectativas que hay en este país. Tras una reunión privada entre el mandatario nicaragüense Daniel Ortega y líderes católicos, los obispos de la Conferencia Episcopal, mediadores y testigos en la Mesa del Diálogo Nacional, señalaron a través de la lectura de un comunicado que plantearon al presidente su preocupación por los hechos de violencia que se registran en el país desde el 18 de abril y que, según organismos de derechos humanos, ha cobrado la vida de más de 130 ciudadanos. Los obispos también abogaron por la democratización de Nicaragua. Al señor presidente el dolor y la angustia del pueblo ante la violencia sufrida en las últimas semanas y la agenda consensuada en la mesa plenaria del diálogo nacional sobre la democratización del país. Le hemos entregado la propuesta que recoge los sentimientos de muchos sectores de la sociedad nicaragüense y expresa el anhelo de la misma mayoría de la población. Esperamos su respuesta escrita lo más pronto posible. Los diputados sandinistas confían en que se restablezca la negociación entre el gobierno, la sociedad civil, empresarios y estudiantes en la búsqueda de la paz. Con la esperanza y la fe en Dios y con la conducción del comandante Daniel y la compañera Rosario, que volveremos al diálogo, volveremos al tránsito de la paz y a seguir construyendo este país con justicia, con equidad y con los pilares fundamentales: salud, educación, y pensando también en la economía de nuestra clase trabajadora. Algunos ciudadanos esperan que una vez haya una respuesta por parte del gobierno, se retomen las pláticas para lograr justicia para los muertos y democracia en Nicaragua. Estoy de acuerdo con que se reanude el diálogo para que se establezca Nicaragua, porque hay muchos tranques. No podemos salir a ningún lado acá. Las primeras veces que se hizo el diálogo no se llegó a nada concreto. Y a como está el país en este momento, lo más fijo es unas elecciones próximas. El 16 de mayo se instaló la mesa de diálogo nacional que fue suspendida por las divergencias entre los sectores. La coalición cívica exigía paz con justicia y democratización, mientras el gobierno pedía que se quitaran los retenes de carreteras, la libre movilización y que se garantizara el derecho al trabajo. Moisés Mercado, Hispan TV, Managua. Vamos a Canadá y organizaciones sociales están alzando la voz contra un proyecto petrolífero. Hay informe por Amelia Orellana del Comité por los Derechos Humanos en América Latina. En Canadá, una manifestación tuvo lugar para protestar contra la expansión del megaproyecto de oleoducto Trans Mountain de la empresa multinacional Kinder Morgan. Ese mismo día, en las instalaciones del proyecto, se produjo una filtración de petróleo que en fecha de hoy ha sido estimada a 4.800 litros derramado en el suelo, o sea, mucho más de lo que se había anunciado cuando sucedieron los hechos. El proyecto Trans Mountain, considerado un interés nacional por el primer ministro Justin Trudeau, ha provocado un conflicto entre las dos provincias por donde pasa el oleoducto, que podría transportar hasta 900.000 barriles de petróleo por día. Melissa Molen Dupuy, del movimiento indígena nacional Idle No More, denunció que este proyecto pondrá en riesgo el medio ambiente y los territorios indígenas que serán atravesados por el oleoducto. Desde hace años intentamos que nuestra voz sea escuchada. A pesar de que hoy hay un nuevo primer ministro en Canadá, los discursos son los mismos. Desgraciadamente, se usa demasiado la expresión reconciliación con los pueblos indígenas. Sin embargo, y sobre todo con el proyecto de Kinder Morgan, reconciliación es sinónimo de condición. Nos dicen que si queremos justicia social, nuestros niños, nuestras ancianas, nuestros territorios, tenemos que aceptar proyectos que son inaceptables. Para que se trate realmente de reconciliación, hay que comprometerse y escuchar la voz de los pueblos originarios que dicen no a proyectos de oleoductos en sus territorios, porque son ellos los primeros afectados. Dos días después de la masiva manifestación del 27 de mayo, el gobierno canadiense anunció una inversión de 4.5 mil millones de dólares canadienses para comprar el proyecto. Este anuncio provocó una reacción inmediata de denuncia a través de una declaración firmada por 40 organizaciones ecologistas, ciudadanas, sindicales e indígenas. Además, la Agrupación de Mujeres Indígenas de Quebec recordó el compromiso del gobierno canadiense con la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y su obligación de respetar la autodeterminación de los pueblos ancestrales sobre sus territorios. Desde el Comité por los Derechos Humanos en América Latina, Amelia Arellana, Contacto Sur. Bueno, y estén atentos a leer en Contacto Sur. Estaremos muy pendientes de la segunda vuelta electoral en Colombia a través de leer satelital durante este domingo. Gracias por la sintonía. Les habló Javier Barrios. Para nosotros, informarle es un placer. Aler, Contacto Sur. En el mundo, desde nuestro mundo. Aler, 2020. Te toca y te prende.